el contraste que hace una pálida cara con malvas ojeras. En el vaivén de tu boca, con solo mirarte me quitas las penas. Pero yo soy tan normal.